Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Una buena tarde a todos nuestros radioescuchas y una tarde más, un lunes más, iniciando este espacio de mujeres aquí en Punto Diverso. Les acompaño, bueno, en esta tarde solamente les acompaño yo, Lorena. Esta tarde estoy solita, pero bueno, esta tarde lo que queremos es un poquito acompañarlos, compartir sobre un tema que acababa de revisar, que espero que sea de su interés. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de las dietas, de las famosas dietas, por este cuidado estricto, por este sobrecuidado que muchas veces las mujeres tenemos por nuestro cuerpo. Y bueno, y hablando desde el área médica, estaba revisando un poquito sobre lo que los expertos en nutrición nos mencionan o nos hablan acerca de los desórdenes alimenticios, empezando por eso. Y hay que reconocer primero que cada individuo es único, por lo que no podemos generalizar algunas dietas o no, porque tal vez a mi amiga, a mi conocida, a mi familiar, pues le sirvió una de las dietas. Entonces sería importante tener un poquito de cuidado porque podemos poner en riesgo nuestra salud. Hablando de que cada individuo es único, recuerden que genéticamente somos únicos, psicológicamente somos únicos y físicamente somos únicos. Es por eso que necesitamos una atención individual y un plan alimenticio adecuado, por lo que se recomienda mantener un seguimiento con un médico. Pero antes de hablar de un correcto plan alimenticio, me gustaría mencionar algunas de las dietas un poco peligrosas que había encontrado. Existen dietas populares, sí, que se les ha calificado como las peores y que deben ser evitadas a costa de todos. Hay que evitarlas. Encontré una dieta. Esta dieta nos hablaba que es muy muy perjudicial. Esta dieta se basa observando el grupo sanguíneo de las personas. ¿A qué se debe esto? Es que los defensores de esta dieta alegan que diferentes nutrientes se descomponen en el cuerpo según el tipo de sangre. Es por eso que según el grupo sanguíneo A, B, O positivo y demás, tienen un estricto cuidado de la alimentación. Sin embargo, este es un régimen negativo que puede conducir a deficiencias nutritivas. Además, en esta dieta del grupo sanguíneo se advierte que si se pierde peso con esta dieta es porque en el fondo de este tema las calorías se baja mucho en el consumo de calorías. Entonces no se podría manejar la pérdida de peso basándonos en el grupo sanguíneo. Así que no se dejen engañar. Otra de las dietas es una que encontré, es una dieta media natural, sí, que es un poco riesgosa también. Se trabaja o se observa que es un producto que se comercializa como un ayuno depurativo, que consiste en mezclar savia y algunos productos naturales, pero solamente se propone que este es el principal sustento alimenticio de toda la dieta, ¿sí? La dificultad es que aumenta el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Y este método pues puede ser un tanto peligroso, ¿sí? Y no tiene ningún valor nutricional. Otra de las dietas que tal vez ustedes han escuchado es la que tal vez que sí es muy común, es la dieta de la sopa, así que se observa que la comercializan. Esta sopa quema, se la conoce como la sopa quema grasas, sí. La base de esta dieta es una sopa en la que se menciona, o las indicaciones son que debe tomarse todos los días y sin ninguna limitación, en una cantidad muy extensa, porque menciona que es una dieta que baja en calorías. es desde el punto de vista nutricional deficiente, hay que reconocerlo, e insostenible, ya que la pérdida de peso asociada se debe a la eliminación de líquidos del organismo al seguir una alimentación muy restringida y no al consumo específicamente de esta sopa quema grasas que la podemos encontrar inclusive a la venta yo la he observado inclusive en farmacias y demás. Entonces recuerden que no se está eliminando o no se está disminuyendo de peso porque esta sopa quema grasas que se promueve o que se vende, sino es la eliminación de líquidos. Además, hay que reconocer que ningún alimento tiene la propiedad de quemar la grasa, por lo que reconoceríamos que esta dieta pues es un mito. Otra de las dietas que también estuve revisando, que es muy común, es el consumo exclusivo de compotas para bebés. Aunque resulte un poco gracioso, consiste en alimentarse cada día de 14, 15, un número específico de compotas de bebés de distinta naturaleza. Y se realiza solo una comida sólida adicional, aparte de estas compotas. Entonces hay que reconocer que primero, el consumo es una dieta baja en calorías. Sí se pierde peso, pero hay que reconocer que no estamos cuidando de una manera adecuada el consumo de otros alimentos. Hay que ir proporcionando de igual cantidad calorías y carbohidratos al cuerpo. Otro de los métodos un poquito complicados para el organismo son las dietas restrictivas. Y aquí sí me gustaría poner un alto, porque si nosotros no tenemos en cuenta el consumo adecuado de alimentos, podemos caer inclusive en trastornos alimenticios, sí, como la bulimia y demás. Entonces, la dieta restrictiva es un mal método para bajar de peso, que reduce considerablemente o elimina inclusive el consumo de determinados alimentos. Toda aquella dieta que prohíbe una gran cantidad de alimentos naturales es una dieta restrictiva. Este tipo de alimentación, sin duda, no hace nada más que alejarse de un modelo de dieta equilibrada y maleduca, porque no estamos acostumbrando a algo que es incorrecto, solamente con el fin o el deseo de adelgazar. Y lo que hacemos es retrasar el problema, porque no reconocemos que podemos tal vez ejercitarnos, que más adelante ya vamos a hablar de ese tema, que podemos organizarnos y adecuar de una manera funcional todas las actividades que ayuden para para bajar de peso. El primer resultado de esta dieta restrictiva es una alimentación desequilibrada que perjudica y hace difícil una reeducación alimentaria para la pérdida racional de peso. Claro que los kilos se pierden rápido, pero también se ganan fácilmente, ya que existen estudios que se presentan un efecto conocido como el efecto rebote, ya que el cuerpo no se acostumbra a esta nutrición y en cuanto bajan de peso y pierden esta constancia, lo que hacen es solamente incrementar de una manera de rebote, como menciona el efecto, y no se consigue pues el efecto deseado. Bueno, vamos a seguir más adelante con hablando sobre las dietas y el cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación, y nos vamos con música. Aunque su carne sea de proveniencia sospechosa, vaquita, chanchito, burrito, sabanero, ornitorrinco, camerunense, canino o caquín, no importa si se mueve, es proteína. Las chas tan arrechos como uno. Las chancrosas nunca morirán. Dame una jadaja, pero que tenga carita laja. Gascosa de abarrotes sin problema al vientre baja. Lejos de la mamá chata, la nostalgia me mata. Me mata la clásica añoranza de la tachibapa. Tomamos esta tarde de Punto Diverso, esta tarde de mujeres, y como decía, pues la canción hablaba de algunas comidas que no deberíamos restringirnos, sino pues de una manera moderada, mantener el consumo y no restringirnos, ¿de acuerdo? Y volviendo a la dificultad o al problema de incluirnos en estas dietas que pueden causar una afección en la salud, me gustaría hablar de los riesgos que tal vez, no solamente de las dietas que acabo de mencionar. Ustedes tal vez conocen alguna dieta, pues como habíamos mencionado hace un momento, que la hermana, la prima o algún pariente pues lo realizó. Uno de los riesgos o el riesgo de las dietas es, primero, el que no está acompañado de un profesional de la salud, primero, ¿sí? Estas dietas no tienen en consideración las necesidades nutricionales de cada persona. El cuerpo pues no trabaja en función de las calorías, sino de los nutrientes que recibe, y no es así. Y si no es así, pues puede sufrir una serie de alteraciones de la salud. Estén alertas porque se pueden manifestar a corto plazo presencia de los dolores de cabeza, de problemas digestivos como estreñimiento o gastritis, o más largo plazo los problemas se pueden agudizar, aparte de que el cuerpo haya ganado no solo kilos perdidos, sino también unos kilos de extra. Puede surgir anemias severas y enfermedades gástricas, incluso cambios metabólicos que hagan engordar por muy poco que coma, ¿de acuerdo? Y también los problemas psicológicos, ¿sí? Los problemas al no cumplir pueden presentarse episodios depresivos, episodios de ansiedad por no cumplir con esta meta no planificada. Entonces, bueno, vamos con los cuidados, pero antes sí me gustaría invitarlos a que nos escuchen todos los días desde las 4:30 hasta las 5 de la tarde en la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden www.casadelacultura.gob.es y a través del dial 940 AM. De igual manera, recuerden que este espacio es para la población, bueno, no solamente para la población LGBTI, pero para toda la población que desee escucharla, y la población que desee, la LGBTI que desee pues recibir apoyo. Recuerden que contamos con la Fundación Ecuatoriana Equidad, estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno, contamos con el servicio médico, el servicio psicológico a mi cargo, el servicio legal y espacios pues para que puedan divertirse y demás. Pueden comunicarse al 2544337 o nos encuentran en Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad. Listo, y después de haber hecho esta pequeña pausa, me gustaría hablar de, ahora sí, de algo muy responsable, que es del cuidado. Del cuidado y cómo podemos manejar de una manera sana y adecuada esta idea de querer perder peso de alguna manera. Lo primero que nos explica una directora de un grupo de salud es que tenemos o debemos tener en cuenta que debemos ingerir suficiente líquido cada día. Se recomienda aproximadamente 2 litros de agua, pues el agua es de la principal vía de eliminación de toxinas. La profesional de la salud nos recuerda optar también por alimentos frescos y evitar los alimentos precocinados, que generalmente aportan un extra de sal, y estos son los responsables en parte de la retención de líquidos. Además, esta profesional también aconseja acogerse a un estilo de vida saludable y una dieta mediterránea, incrementando el consumo de alimentos vegetales y favoreciendo lo que había mencionado hace un momento, la actividad física, adaptada siempre a las posibilidades de cada persona. Recuerden que si somos organizados, hacemos una buena planificación, en el área psicológica de igual manera es una herramienta la actividad física. Una de las claves, nos menciona esta profesional, es el desayuno, ¿sí? Recuerden que es importante desayunar siempre, aunque nos sintamos tentadas o tentados a no hacerlo por esta idea de que no quiero subir de peso. Saltarse el desayuno es el mayor error que puedes cometer. Eso sí, asegúrate de que sea un desayuno equilibrado, ¿sí? Si tomas lácteos, elige los desnatados. Bueno, la primera recomendación es primero consulta a tu médico, ¿no? Y ahí vamos a ver si puedes ingerir los lácteos deslatados. O bien también puedes escoger variantes de origen vegetal. Pues tenemos la leche de soya, yogur de soya también. Y podemos irlos acompañándolos con cereales integrales o pan integral. No olviden incorporar fruta, especialmente se recomienda aquella que tenga un efecto drenante, como la piña, la sandía y el melón. Aquí podrás encontrar este efecto de poder de drenar, de acuerdo con estas frutas que tienen menos calorías y son más depurativas. El agua es otro de los aliados para poder depurar, no solamente para bajar de peso, depurar el organismo. Por ello habíamos recomendado 1.5 o 2 litros de agua cada día, preferentemente fuera de las comidas, ¿sí? Para que no se te olvide beber, lo ideal es tener siempre a la mano una botella de agua y recurrir a ella con frecuencia, incluso antes de que llegue la sensación de sed. También contribuirán un aporte hídrico diario las infusiones, los caldos, las cremas, ¿sí? Etcétera. Otra de las herramientas que esta profesional de la salud nos indica es el consumo, disminuir el consumo de sal. Es un hecho que se consume más sodio, nos dice, del que realmente necesitamos. Algo que se reduce en retención de líquidos y problemas de hipertensión, entre otras dificultades. Con frecuencia la ingesta de sal procede no solo de la sal de mesa que se emplea a diario en la cocina para acompañar los platos, sino de aquella que ya se incorpora en ciertos alimentos y de algunos platos que ya están preparados. Las claves para conseguir reducir la sal son consumir más verduras, consumir alimentos frescos. Por otro lado, el consumo de alimentos frescos es necesario reconocer o optar por los que son ricos en potasio, ¿sí? Y reducirlos por otros alimentos precocinados. Es necesario limitar el uso de la sal en la cocina, usando en su lugar una amplia variedad de especies que se tiene al alcance por lo general para hacer más original y sabrosa la comida. Reducir al máximo el consumo de alimentos ahumados y de la sazón, ¿sí? Y de algunos productos como el jamón, los embutidos, que están también incorporados pues de sal. No dice restringirnos, sino dice limitarnos, ¿de acuerdo? Otros alimentos son los alimentos depurativos, ¿sí? ¿Cuáles son los depurativos? Los que tienen ese efecto drenante, así como el apio, los espárragos, el pepino, la alcachofa, pues mejora la función del hígado, ¿sí? Aumenta el metabolismo del cuerpo y pues de eso. Y las cenas ligeras también nos menciona, así como mencionaba que cuidemos de la del desayuno, la cena también, pues la cena ligera puede basarse en la ingesta de caldos, sí, acompañados de lo que habíamos mencionado, de estos alimentos como son el apio, acompañadas las cenas de ensalada, de pepino, de queso fresco, que produzcan un efecto saciante, sí, estimulación de este consumo, para que no nos genere esta ansiedad de comer y comer y comer. Y bueno, nos vamos, antes de dar el último consejo, nos vamos con un poquito de música. Y aquí les dejo acompañados. Tomamos pues con este cuidado del cuerpo, de las dietas, del depurar y demás. Y por último, pues hay una recomendación muy importante. No hay que olvidar que un estilo de vida equilibrado y saludable es importante, el ejercicio físico del que habíamos hablado, planifica tu ejercicio físico, recuerda que a nivel psicológico mejora, incrementa lo que son neurotransmisores para que estés pues más alegre, también pues el ejercicio físico para que te distraigas y demás. Y no es necesario que vivas en el gimnasio tampoco. Bastará con que realices actividad física diaria durante media hora, planificada, media hora, una hora. Por ejemplo, puedes caminar, ¿sí? Nadar, correr, montar bicicleta, el ejercicio que a ti más te guste. Pero recuerda, sí, he escuchado yo por ahí, no, es que yo sí camino porque camino de aquí a mi trabajo, ¿no? Yo sí corro porque cuando me voy al almuerzo tengo 10 minutos. No. Planifica tu ejercicio físico que sea exclusivo para descargarte, que no tengas inclusive que estés estresado y demás. Y pues de eso espero que les haya servido todos estos consejos para reflexionar un poquito, estar alerta sobre el cuidado. Si es que estás pensando tal vez en que, bueno, quiero bajar de peso, ya sabes las recomendaciones, acude primero a un médico y pues a planificar todas las actividades que vas a hacer. Quisiera también invitarles a que revisen en la página del Facebook a Fundación Ecuatoriana Equidad, pues ahí están los videos oficiales del orgullo LGBTI que tuvimos, se menciona como orgullo LGBTI Ecuador, con el hashtag soy novelero, soy LGBTI. Pues ahí encontrarás todo lo que pudimos compartir, alegría, aquí dice alegría, derechos y muchas, alegrías de derechos en compañía de muchas personas. Y pues en el 2016 tendremos más. Ahí tienes algunos videos, sí, que puedes compartir, puedes, si no pudiste, pues acompañarnos en la marcha, pues ahí tienes fotos y videos y pues síguenos acompañando en la página del Facebook. Estamos para servirte a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, y creo que con eso yo me despido hasta el siguiente lunes, el lunes de mujeres, y eso pues fue todo en Punto Diverso. Una buena tarde.